El encontronazo. El encontronazo. ¿El qué? ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? El encontronazo. Un incontro. Un encuentro. Due persone. Dos personas. Molte storie. Muchas historias. Secondo programma. Con mucha de esa confianza instantánea que surge de la complicidad femenina en una charla, el día de la quema de San Juan, 24 de junio, se grabó este segundo programa, donde Mar del colectivo Manifiesto se encuentra con la actriz argentina de cine, teatro y televisión, Camila Sosa Villada. Entre mates, galletitas de agua y mermelada de frambuesas, fueron surgiendo las primeras miradas y sonrisas cómplices para comenzar a charlar. Y fue el teatro el que primero se metió en la conversación. Esta maravillosa disciplina artística le cobró a Camila todo lo brindado con un golpe en la rodilla, al caerse del trapecio en el final de la obra Despierta Corazón Dormido, pieza teatral de autoría propia de Villada, referida a la vida de Frida Kahlo. En agosto Camila vuelve a las tablas con Puta Madre, obra teatral en donde podremos conocer una de las tantas historias que han hecho mella en la construcción afectiva de Camila Sosa Villada. Como en toda charla de chicas que se encuentran en confianza, el sexo ha sido disparador de algunos pensares que Camila y Mar, a lo largo y ancho de este encontronazo, van soltando de a pocas gotas. Desde aquella Camila que Mina Clavero buscaba extraditarse hasta la Camila Sosa Villada, que hoy habita las salas de la escena teatral cordobesa, varios y diversos sucesos han marcado ese camino emancipador, y en este programa vamos a poder descubrirlos. El cine, la música, la calle, los vicios, las buenas y malas costumbres. Como así también, entrañables personas que han significado para Camila una bisagra en su vida, han sido parte fundamental de este programa. Como por ejemplo, la participación del vagabundo de las estrellas, que ha de regalarle a Camila la lectura de uno de sus poemas. Este programa no es un homenaje, es un encuentro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Camila? Bien, tomando mate rico. Buenísimo. Bueno, nos han invitado acá que nos juntemos a charlar un poco de cómo andamos, cómo andas vos. Así que, contame, ¿en qué andas? En zapatillas, porque me caí del trapecio de la Frida el domingo pasado en la última función, así, clavo. Me quedé renga, como la Frida. Me caí mal del trapecio y me caí con esta parte de la rodilla y me golpeé en el piso. Ay, con la parte interna de la rodilla. Y bueno, nada, no puedo andar en bici porque cuando hago fuerza para una subida o algo me siento un tirón así espantoso que me llega hasta acá, que pensaba que era apendicitis. ¿Sabes que en Buenos Aires, para la función del Bello, la última función del Bello Indiferente, tenía una escena que era una pareja que ella descubría que él era infiel? Bueno, duraba el tiempo que duraba la obra, que eran 45 minutos, creo que una obra muy breve. Y él en 45 minutos la abandonaba, la destrozaba. Entonces, cuando se iba, yo la había querido violar, estaba desnuda, lo había querido violar, él me, así me deja con muchísimo rechazo. Yo salía como entre la gente gritando así a buscarlo. No. Y cuando volvía tenía que romper todo el departamento, toda la escenografía. Y cuando ya rompía todo me pegaba a mí misma. Y la última función con la mano cerrada, así, me la di en la nariz. No. Y tuve que salir a saludar agarrándome así porque estaba... Bueno, me salí sangre. Ay, te hiciste. O sea, así la última función subía la gente con flores, así. Y siempre con glamour. Yo sangrada. Y ahora te paso con Frida. Me encanta igual. Ahora con la Frida también me pasa lo mismo. Y con el en Los Ríos del Olvido también. Me encajó una piña una vez el Guille, mi amigo, que además era el actor de la obra. Ajá. Y me tumbó de la... O sea, vos terminás las últimas funciones herida, sí. O no, es como yo arte tengo muerte. Una idea que, bueno, en terapia ya le he hablado, que es que el teatro me cobra algo siempre. ¿Cómo con es eso? Algo te cobra.

Y ahí te vas a terapia. Y ahí empieza el círculo. El círculo vicioso de la culpa, de como decía Homero Simpson. Estoy sintiendo mucha rabia. Yo siento tu rabia y tu vergüenza. Viaje de ida. Por primera vez desde otro lugar. Hoy te encontré y supe que las cosas daban para un poco más. Quedas rondando, ya no te vas. Por más que dude, espero que pase lo que tenga que pasar. Entiendo y siento que me estás gustando de más. Hoy me escondí, vos también. Hablamos, pero fue como no hablar. Te fuiste sin saludar. Te fuiste sin saludar. Te fuiste sin saludar. Entiendo y siento que ya no me puedes gustar. Entiendo, siento y sé, pero me gustas igual. Te fuiste sin saludar. Te fuiste sin saludar. Te fuiste sin saludar. Sin saludar. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Se viene el FestiZumba Solidario. Sábado 6 de agosto, 20:30 horas en el vecindario. Marcelo T. de Alvear, 835, Barrio Güemes, Córdoba Capital. Shows en vivo. De la Cruza. J. Figueroa. Y DJ Chico Parani. Busca tu entrada anticipada por medio de los programas de Zumba La Turba. O mandando un mensaje privado al Facebook de Zumba La Turba. El FestiZumba Solidario. Este festival se hace de manera solidaria para el sostenimiento de la radio comunitaria popular y alternativa Zumba La Turba. FM 99.5. Un propuesto acá que imaginemos que tu vida es una revista, vamos a hacer la revista de la vida de Camila Sosa Villada. Bien. Así que me vas a tener que ayudar a diseñarla. ¿Cómo sería la tapa de esa revista? Me gustaría que fuera como la revista semanaria. Me gustaría esperar como la revista semanario, tener un correo de gente privada de la libertad. Tener el horóscopo al final. ¿Lo escribirías una vos? Una receta. No, llamo gente especializada. Bien. El horóscopo. No, me gustaría zodiacal. Una revista, sí, zodiacal. Una revista sobre mi vida. Me gustaría que fuera algo íntimo. Una revista que no contara cosas. Bueno, las cosas que me cuento siempre, que son, bueno, que fui prostituta, que soy trans, sino como